Escucha un ruidito, ¿quién camina por el pasillito? En la planta 7 hay un pasito, alguien ríe bajito, bajito. Una enfermerita con su farol busca dulces y canta al sol. Toc, toc, toc, ¿quién anda ahí? Es Margarita que viene a reír. No tengas temor, ella trae cuentos de buen humor. Tiene su bata blanca y su gorrito, cura peluches y da besitos. Los pacientes le dicen ven y ella les canta al amanecer. Toc, toc, toc, ¿quién anda ahí? Es Margarita que viene a reír. Ch, ch, ch. No tengas temor, ella trae cuentos de buen humor. A la una, dos y tres, todos ríen otra vez. Toc, toc, toc, ¿quién anda ahí? Es Margarita que viene a reír. Ch, ch, ch. No tengas temor, ella trae sueños y mucho amor.